unas charlas interesantes que todo el público de La Barría y de toda la zona van a poder escuchar y participar. Para charlar un poquito de esto, estamos en comunicación con Capital Federal, con don Ignacio Gómez Álzaga, titular de la firma Álzaga Unzué, y también que forma parte del Centro de Consignatarios de Productos del País que organiza estas charlas. Don Ignacio, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Hugo. ¿Cómo está usted? Bien, bien. Bueno, un gusto tenerlo nuevamente en el programa, aunque sea telefónicamente, ¿eh? No, de acuerdo. Usted sabe que yo cada vez que voy a La Barría, seguramente nos encontramos y alguna conversación tenemos, pero creo que el verano que no voy, así que hacía rato que no hablábamos. Es cierto. Bueno, no importa, seguramente nos vamos a ver todos estos días en la semana que viene. Ignacio, cuénteme un poquito de qué se van a tratar estas charlas que van a dar el jueves aquí en Olavarría. Y nosotros un poquito aprovechando el tema de la nación ganadera, que consideramos que es un evento que es bueno para la ganadería argentina y para el productor ganadero, que se hace por tercer año consecutivo en Olavarría, que es un poco el centro de la ganadería del país, porque en el fondo está en la provincia de Buenos Aires, la principal provincia ganadera, en el centro de la provincia, y es el partido que más vacas tiene, y yo diría que se destaca como el... Está discutido si es el que tiene mejor calidad de hacienda, pero si no la mejor, es de las mejores, para no poner celos entre los distintos partidos, ¿no? Claro. Entonces, haciendo este evento, que es realmente importante, nos pareció que estamos frente a un cambio político a partir de fin de año, donde se hay unas expectativas, o está flotando el ambiente, que va a tener que venir un gobierno que entienda un poquito mejor cómo funciona el... o que no tenga ese resentimiento que se generó a partir del problema de la 125, y que sea más amigable como el campo, no para darle nada especial, porque el campo no precisa cosas especiales, precisa que lo dejen trabajar y que le respeten la libertad de producir y de invertir en el campo y la gana de hacer cosas que tienen los productores, que lo saben hacer muy bien, siempre y cuando le saquen la mano de encima, ¿no? Exacto. Decidimos hacer una charla, digamos, que la vamos a repetir con otros protagonistas y otros participantes, pero básicamente sobre el mismo tema, que es la ganadería en la Argentina que se viene. Uh-huh. Porque eso es, en el fondo, digamos, un poco lo que todos estamos esperando, un poco analizar el panorama económico y el panorama de la ganadería para ver un poquito cómo posicionarlos. Entonces hemos invitado a Ignacio Iriarte, que es un especialista, productor y economista y consultor ganadero, para que nos dé su visión de la parte de ganadería, y a Javier González Fraga, que también es un economista, pero que también es productor y que tiene conocimiento del sector agropecuario, agroindustrial, para que nos dé su visión de la parte económica. Y esto, por supuesto, planteando también dentro del escenario político que nos encontramos, ¿no? Claro. Esto va a ser el día jueves a las 5 de la tarde, Ignacio, ¿no? Va a ser el día jueves a las 5 de la tarde. O sea, usted tiene jueves ahí en la Nación Ganadera. Tiene remate pisado, que dentro del marco de Rogán damos en la barriga, que va a haber más de 3.500 cabezas. Vamos a rematar desde la 1:30 en el ahí en el Salón Pabellón Portavá de la Sociedad Rural, pero por supuesto televisado por Canal Rural. Uh-huh. Y después, no bien termina ese remate, ahí va a ser la charla, que da inicio alrededor de las 5 de la tarde, como para que podamos tener unas 2 horas de conferencias y después de intercambio de preguntas y de ideas, como para plantear un poquito los escenarios futuros. Claro. Bueno, ¿cuánta actividad para la firma, ¿no? Para ustedes, la semana que viene, miércoles, jueves, después el fin de semana, el sábado, con la venta de los reproductores, así que van a estar tanto los martilleros de la casa como Mario Esnal van a estar a full. Y vamos a estar al pie del cañón desde el miércoles, que arranca el remate de invernada, y tenemos remate de invernada, tenemos el remate televisado, tenemos las exposiciones de otoño, los remates de las exposiciones de otoño de Hereford, Limousin, Limangus y Shorton, donde los productores van a poder tener la excelente calidad de hacienda en razas importantes, como para tener buenos planteles de Hereford y después Limousin y Sorto para lo que quieran cruzar, que se hacen unas cruces realmente espectaculares, así que creo que va a ser una buena oportunidad, y después en el remate televisado, como le digo, va a tener más de 3.000 cabezas de Hacienda, de Invernada, y también algunas buenas vaquillonas de calidad preñadas como para y con cría como para que pueda para postergar. Así que realmente va a ser para nosotros una gran actividad y es un placer muy grande para estar los 5 días en Olavarría, donde con Mario Snal vamos a estar en conjunto, después pues con la colaboración de la sociedad rural y dentro de la Nación Ganadera y la Municipalidad de Olavarría, que también apoya este evento, así que realmente buscamos a toda la gente de Olavarría que se acerque, que va a ser una buena exposición. Ignacio, lo saluda Diego Gigi. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buen día y bueno, el placer de integrarnos en este mediodía con usted en Regional Agropecuario. Quería preguntarle, bueno, justamente cómo ve la ganadería y las razas en la Argentina, donde se ha trabajado muchísimo desde las cabañas y donde el productor agropecuario, bueno, cada vez entrega mejor calidad de carnes, mejor genética. Creo que puede ser años muy positivos, no sé cómo lo ve usted. Mire, nosotros estamos viendo que el escenario mundial de la carne en los últimos años ha sido extraordinario. Creo que lamentablemente el único país que quedó afuera somos nosotros, porque lo que ha crecido y mejorado la productividad y los stocks y la producción de la ganadería en países como Uruguay, Paraguay, Brasil, y no hablemos de otros países como México, que eran importadores netos de carne y hoy están exportando también, Nicaragua, que nos ha pasado a nosotros como exportadores mundiales en el ranking de exportadores mundiales, y la Argentina ha abandonado el mercado internacional, no cumple la cuota Hilton, que era un emblema, era la cuota más importante del mundo que tenía un país para exportar carne de calidad. Argentina hace 7 años que no la cumple, y cuando es un buen negocio para Argentina. Es decir, todas estas trabas que se han generado a la producción ganadera han hecho que nos hayamos comido más de 10 millones de cabezas, algunos dicen 12 millones de cabezas, y que ahora tibiamente estemos con una pequeña recuperación, pero que todavía no alcanza para las posibilidades que tiene Argentina y para lo que el mundo demanda de la Argentina. Entonces yo creo que con poco que se haga, hay un escenario favorable donde Argentina tiene todas las condiciones para crecer, pues tiene la mejor genética, yo diría, del mundo. Acá incluso hemos tenido premios y han venido a buscar semen de Europa para volver al Angus, al mejor Angus que hay en el mundo, que es el argentino. Y después no hace falta más que mirar por televisión los remates, las haciendas del norte, lo que han mejorado la calidad. Es decir, tenemos las condiciones para producir, para tener una buena calidad genética. Tenemos una marca que todavía está considerada en el mundo como una marca argentina, y lo único que hemos decidido los argentinos es no aprovechar eso. Así que yo soy optimista y creo que en algún momento vamos a estar en ese escenario. Bien, Ignacio, aparte de agradecerle este contacto, le mando un gran abrazo y bueno, nos vamos a estar viendo, si Dios quiere, la semana que viene acá en Olavarría, en la Nación Ganadera. Gracias por atendernos y que tenga un buen día. Bueno, muchas gracias a ustedes, saludos a toda la gente de Olavarría y el miércoles nos estamos viendo por allá. Si Dios quiere.